Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. Hola. Hola. Se cortó, se corta. Darío. Darío, ¿nos escuchás? Hola, hola. Ahí va, hola. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los quería saludar primero, darle las gracias a la radio, a ustedes, a Vero por convocarme. Y bueno, es un gusto poder charlar con ustedes y saludar a toda la audiencia. Bien, se incorporan, como decíamos recién, a las bandas que ya vienen musicalizando las tardes de Raíces. Ustedes, bueno, se suman a partir de hoy también con esta iniciativa, ¿no? De que las bandas que han tenido la producción de la radio, de que las bandas de La Plata justamente musicalicen las tardes. Sí, para nosotros es un gustazo poder charlar con ustedes y poder tener presencia, ¿no?, en una radio popular como es FM Raíces. Nosotros ensayamos ahí en San Carlos ya hace bastantes años y la verdad que nada, poder colaborar también y aportar un poquito de nuestra música y que ustedes nos den el espacio es súper importante, ¿no? Bien, Darío, ¿nos querés contar un poquito ahora si nos metemos en la banda de Los Sangre? ¿Hace cuánto se formaron? Mirá, nosotros venimos pateando ya el 2013, ¿viste? Teníamos, la banda se llamaba Fénix al principio, ensayábamos en la zona de La Granja, y bueno, como quien dice y como para resumir, pasó mucha agua, así que nada, ahora somos 4 integrantes, ya el 2020 hoy tenemos un disco grabado en estudio, activando, y bueno, somos 4 los integrantes, 2 voces, 2 guitarras, bajo y batería. Esencialmente una banda de rock clásico, digamos, ¿no? Se podría decir así. Bien, y han tenido participación en esta nueva modalidad, ¿no? De hacer show virtual, algunas presentaciones mediante redes sociales, ¿o todavía no se han prendido en esa? Mirá, con todo, a ver, con toda esta situación, digamos, que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y no solamente acá en Argentina, nosotros estuvimos un poco en stand-by, ¿viste? Por esta cuestión, el aislamiento y todo, siempre respetando las medidas de aislamiento. Así que nos conectamos entre nosotros vía WhatsApp, ya sabemos todos, redes sociales por ahí, entre los chicos de la banda. Pero no hemos estado así tan activos, digamos, ¿no? Recién ahora es como que empezamos a asomar un poco. Estamos manejando la posibilidad de un streaming para fines de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, la realidad es que este es el primer contacto que tenemos ahora, digamos, en este sentido, ¿no? De poder charlar con ustedes y compartir un poco lo que es la banda, ¿no? Pero sí, en realidad no hemos estado muy activos, pero la banda sigue en las redes, publicamos canciones, tratamos de publicar cositas como para no quedar perdidos, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede en este contexto de pandemia, ¿no, Darío? Así que bueno, nos alegramos un montón de que estén acá, que estén en el aire de FM Raíces Rock, porque justamente la idea de Música por Músicos no es solamente que se difundan las bandas platenses, sino también conocer los gustos de los músicos que escuchamos, ¿no? Así. Sí, tal cual, súper importante. O sea, a partir de lo que uno escucha desde que empezó el camino, este viaje que es la música, ¿no? Las influencias que uno tiene es lo que te va formando a medida que vas pateando, a medida que vas caminando, y bueno, es algo fundamental, ¿no? Y en este contexto de, como vos me decías, de pandemia y toda la situación que se está viviendo, bueno, la música es un buen refugio, ¿no? Sí, exactamente. Y en un año, el 2020, bastante raro, ¿no? Que encima uno dice, bueno, ya se termina el año, pero esto pinta para largo. Hoy más temprano nos tocó dar la noticia de que se trabaja que de acá para a un año se espera la vacuna, o sea que todavía nos falta un largo tramo por recorrer. Y los artistas me parece que son los que la terminan pagando un poquito más caro porque van a ser, me imagino yo, de los últimos en volver ya con como era antes, la normalidad, si se quiere, esto de que con público y demás. Sí, totalmente. Hay un trecho importante todavía por recorrer. Más que nada en esta cuestión de lo cultural, todo lo que tiene que ver con la cultura, los artistas, bueno, una situación bastante difícil. Ajá. Mucha gente que verdaderamente trabaja de esto, de lo que es la música, el arte. Nosotros tenemos, digamos, el privilegio de poder tener un trabajo y de alguna manera poder sobrevivir a esta situación. Pero bueno, yo sé que hay muchos artistas que la están pasando realmente mal y es complejo el tema por una cuestión de que el virus está dando vueltas, está en el aire y bueno, hay que cuidarse porque hay que privilegiar la vida, ¿no? Me parece lo más importante. Sí, tal cual. Y ya tendremos oportunidad en la nueva normalidad, vaya a saber cuándo será, de tener esta experiencia de recitales en vivo y ver cómo se hacen, ¿no? Porque seguramente se podrá hacer al aire libre, con protocolos, no sé, quedará atrás, quedará en el pasado un poco el pogo, quizás. Pero bueno, le vamos a encontrar la vuelta de alguna forma, calculo, como sociedad. Y esperamos que pronto, o no sé si pronto, pero bueno, para el año que viene por lo menos poder tener recitales en vivo, ¿no? Al aire libre y demás. Sí, sí, hay algunas pruebas piloto que se han hecho en Europa, por ejemplo, en otros países donde, bueno, se han tratado de implementar algunos sistemas en los cuales no hay demasiado contacto, hay distancia a nivel social, digamos, distancia social. Y bueno, con esa nueva normalidad, como vos lo mencionaste, se va a seguir trabajando sobre eso. Pero bueno, sí, la realidad es que yo creo que para que vuelva el pogo otra vez va a pasar un tiempito. No creo que sea un tiempo, digamos, enteramente largo, extenso, pero sí, digamos que va a tener que pasar un tiempo acostumbrándonos a esta nueva realidad y buscando las alternativas, ¿no? Como ya te dije, la música es un refugio. La gente que escucha música sabe de lo que hablo, el que hace música también. Entonces, trataremos de que la música siga, ya te digo, a través de las redes sociales, vía streaming y de las alternativas que vayan surgiendo. Y bueno, haciendo el aguante y como siempre, ¿viste? Como te revuelvo a repetir, siempre privilegiando la vida, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Darío, el contacto y invitamos, por supuesto, a todos y todas del otro lado a quedarse prendidos de la radio y a la una a escuchar la lista que, en este caso, sale la tuya hoy, ¿no? Sí, sí, hoy sale mi lista. Estamos ahí palpitando las influencias. La realidad es que estamos súper encantados de que nos hayan invitado a participar. Nosotros, no te digo que somos del barrio, pero ya te digo, ensayamos ahí en San Carlos ya hace 4 o 5 años. Los chicos, Leo Martinelli y Marcelo Martinelli son de ahí, de San Carlos, de toda la vida. Así que, bueno, nada, para nosotros es un gustazo que nos hayan invitado a participar y a promocionar también un poquito a la banda, porque la realidad es que somos músicos independientes, ¿viste? Así que, bueno, todos sabemos lo que conlleva eso. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a escuchar un tema de ustedes, así que quédense ahí a todos los que están del otro lado. Así escuchan a Los Sangre y después a la una, Música por Músicos, la lista de Darío, cantante de Los Sangre. Bueno, chicos, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, también agradecerle a Vero, que me contactó, una genia. Y bueno, aguante FM Raíces, que bueno, sigue ahí firme y digamos, resistiendo a la pandemia y a todo, ¿no? A todo lo que pasó estos últimos 4 años. Y bueno, la verdad es que un gusto que nos hayan llamado. Bueno, gracias Darío por la onda y estamos acá para lo que necesiten.